esto que estamos escuchando, Los Nacimientos, este álbum de Lucas Heredia que este viernes va a estar presentándose aquí en Espacio Viaraba. Y ya lo tenemos del otro lado del teléfono. Hola, Lucas, buen día. Bien ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Ya preparándonos nosotros para el encuentro de este viernes. Sí, la verdad que contento siempre de estar ahí en el Espacio Viaraba, sobre todo porque es como ir también a un lugar, a una casa propia, lo siento como una casa propia, así que eso, ganas de reencontrarme no solamente con el público, sino con amigues y mucha gente querida. Sí, totalmente, bueno, eso decíamos con la compa Violeta Collado, dice, bueno, vos por ahí lo viste a Lucas Heredia, sí, todo bien, pero vos lo viste acá en Espacio Viaraba, porque acá pasan otras cosas, ¿no? Así que ya estamos vendiendo esa intimidad que sabemos que sucede. Sí, es que pasa así también. Yo creo que siempre cuando un espacio está como concebido desde cierta lógica, cierta manera de andar y cierta forma de pensar los vínculos, ¿no? La militancia, las ideas, también pasa de otra forma a lo artístico. Es como que se predispone desde la manera, la complicidad que está la gente, los silencios, cómo uno le pone amor a ese espacio para que pasen esas cosas, y efectivamente siempre los conciertos ahí han sido realmente memorables, y para mí es una alegría volver porque sé que también me reconecta con ese compromiso de estar tocando desde ese lugar y hacer que pasen esas cosas también. Qué lindo, gracias porque también ese es el espejo en donde reforzamos también ese sentido que a veces uno en la cotidiana va perdiendo y se va olvidando. Y contame un poquito, Lucas, cómo viene por allá esta temporada particular, rara, la presentación del disco. La última vez que hablamos estabas en ese proceso y hablábamos, bueno, del proceso pandémico y todo eso. Y ahora, ¿cómo lo estás viviendo? Día a día, no, sin demasiadas expectativas hacia la afuera de lo que pasa, ¿no? Las noticias, a veces trato de apagar un poquito las noticias y voy tratando de ir configurando mi emocionalidad y también la apuesta día a día en estos lugares, ¿no? Con personas con las que sabemos que además hay una responsabilidad, hay un cuidado, pero así, la verdad que ya cualquier planificación, cualquier pronóstico sobre cómo viene la cosa, es difícil pensarlo, por lo menos si vamos mes a mes. Sí. Así que yo tengo muchos toques, pero también pasa que ya sé de antemano que en cualquier momento, viste, hay que pegar una volanteada o reacomodarlo, viste, siempre con mucha... Y también me permite de alguna forma, cada vez que se da el concierto y termine de suceder, un disfrute como, bueno, estoy acá, mañana vemos... Sí. Viene así, viene con mucha intensidad cada presentación, y me parece que también tiene que ver con eso, como que uno no deja todo como si siempre fuese la última vez, pensando en eso, ¿no? Pensando en que también este tiempo necesita reprogramar la especulación de decir, bueno, che, bueno, vemos qué hacemos mañana. Bueno, eso quedó para mí, por lo menos en otro tiempo de mi psicología. Ahora la temporada viene así, sí. Muy presente. Se va dando, nada está asegurado, así que hay que dejar todo cada vez que se pueda. Bueno, interesante, ¿no? Que desde algún lugar esto nos traiga al pleno presente y a disfrutar de lo que va sucediendo, programando poco y soltando, porque sabemos que todo puede cambiar, que en realidad siempre fue así, pero bueno, esta realidad nos viene a mostrar contundentemente que eso es así. Sí, sí, sí. Así que estar bien presente es un buen regalo también. Sí, y también es, al menos, es un poco volver a la esencialidad de cualquier hecho artístico, ¿no? Que no hay hecho artístico que suceda sin presencia, sin complicidad y sin estar en ese tiempo no midiendo cómo eso puede sublimar en otra situación, sino está pasando ahí y para que eso pase hay que estar ahí. Bueno, qué sé yo, para mí un poco es la enseñanza de este tiempo. Hay veces que estoy incendiado, hay veces que estoy, bueno, respiramos profundo, ahí enfriamos un poquito la expectativa, pero cada vez que llega, se abre la puerta del recital, bueno, es una final hermosa para concretar, para renovar también desde ese lugar el tiempo propio, porque me parece que también cuando todo está tan tambaleante, pareciese que el único tiempo real es el que transcurre entre nota y nota, entre mirada y mirada en ese lugar. Y un poco también por eso me pasa que cuando estoy tocando siento esa intensidad, yo soy un intenso, me sale así genéticamente, pero es eso, che, esto es lo más real, porque también parte de esa inestabilidad externa tiene que ver con algo tan difícil de es como que cualquier cosa que tirás ahí no sabés qué va a pasar. En cambio, sí sabés qué va a pasar si vos estás presente en ese momento en el concierto. Sí sabés qué va a pasar cuando lo que vos estás diciendo es algo de alguien más también. Entonces, como que pareciese que ese tiempo es más real. Así que bueno, ahí vamos. Ahí me vamos. Puse metafísico. No, vamos. Pero siempre, ¿viste? Siempre sí. Terminamos metafísicaseando. Yo hoy pensé, les cuento ahí a la audiencia cuando estábamos confirmando la entrevista ahora, me dijo, bueno, ahí estoy, ¿no? Le dije, ¿estás por capilla? Porque ya me imaginé que si estabas acá en el estudio, daba para quedarnos hablando mínimo 2 horas metafisiqueando, tranquilamente. Bueno, en alguna te comprometemos a que sea así. Sabemos que, bueno, igual siempre los tiempos son entregados a lo que sucede acá en el escenario del Espacio Iberaba, en este living compartido, en este espacio íntimo que realmente se potencia muchísimo cuando pasás, cuando ese reafirmar los objetivos que hacen el por qué hay una sala ahí y todo eso. Así que, bueno, pero en un momento me entusiasmé, debo decirte, dije, bueno, hoy viene un programa así de metafísica con Lucas Heredia, ¿no? Nos encanta. Ay, me encantaría. Tenemos que hacerlo. No va a faltar la oportunidad, tenemos que hacerlo. Igual pongamos fecha y yo me voy, vamos, y me llevo la malla, hacemos la nota y después me mandamos al río. Maravilloso, entonces, comprometidísimo, pero bueno, en principio, este viernes a las 22 horas, acá te vamos a tener compartiendo tu música, estando bien presente en el escenario de Espacio Iberaba, para que fluya ese presente compartido, porque como bien decías, ahí se termina de completar algo y entre todos vamos co-creando ese encuentro. Así que estamos re gustosos y ansiosos de compartir esa fecha con vos. Sí, yo estoy muy contento también. Y también la vez pasada conversábamos sobre cómo esto también pone en crisis cosas. Hay una de las pocas verdades que he podido como asimilar en este tiempo es lo más parecido. Sé quién soy, solamente sé quién soy cuando canto, definitivamente, sé quién soy en muchas situaciones, pero solo cuando canto siento que, ok, puedo respirar en esa sensación de que estoy siendo. Y bueno, este disco Renacimiento también, que surgió en pandemia, se grabó en pandemia, se realizó desde ese lugar, un poco tiene eso en todo, en la poesía, en la música. Y va a ser lo que voy a estar mostrando ahí. Vamos a estar con la Vicky también, mi compañera, con quien siempre cantamos y compartimos ahí, que pasan unas cosas tremendas. Vamos a estar adelantando algunas cosas también nuevas. Mira, en exclusiva. ¿Por qué? Estamos lanzando en breve el dúo, nuestro dúo, que siempre venía siendo, en las presentaciones, cuando se podía, ella se sumaba y bueno, ya ahora ya se está consolidando como un dúo, y vamos a prestarle algunas cositas ahí, así que vamos a aprovechar que estamos muy entre amigues, muy entre gente querida, ahí en el Espacio Iberaba, para mostrar esas músicas. ¡Ay, qué lujo, qué lindo! Bueno, este es el estímulo que faltaba, quien estaba dudando si venía o no este viernes acá, hay que estar, hay que estar en exclusiva. Sí, sí. Adelante, sí, exclusiva. Sí, hay que estar. Qué lindo, Lucas. Hay que estar ahí. Muchísimas gracias, como siempre, ahí por estar del otro lado fortaleciendo estos puentes tan hermosos. Y qué lindo lo que decís, esto de saber quién sos cuando cantás, ¿no? Del reconocimiento en ese presente tan completo. Así que acá estaremos para ser parte de eso. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a toda la gente que hace Iberaba. Y bueno, invitadísimos a ser parte de ese ritual que nunca es igual, porque se hace con quien está ahí, así que bienvenidos a que sean parte de ese momento, nos vemos ahí, este viernes. Ya tengo ganas, mira, si salgo ahora corriendo, llego. Dale, y queda pendiente. Para descargar la ansiedad. Dale, perfecto. Acá te esperamos entonces. Muchísimas gracias, Abrazo enorme. El viernes, un abrazo grande. Gracias. El viernes está Lucas Heredia aquí en Espacio Viaraba a las 22 horas. Podés hacer tu consulta o reserva al 3548-611-145.